¿Todos los borrachitos dónde están? ¡Esa! ¡Aguante el bolsón! ¡Carajo! ¿Están preparados para hacer quilombo? ¡No los escucho! ¿Están preparados? ¡Más fuerte! ¡Esa! ¡Esto es Dragones! Para nosotros es un placer haber venido.